DJs que revolucionan lo que ves y escuchas. Porque en el mundo hay competencia, más en nosotros hay hermandad. DJ Arandi, el porvenirense. DJsrevolution.com. Yo no sé qué viste en mí, para qué pienses en mí. Yo no sé cómo definir el amor que sientes por mí. Me encanta cómo me amas a mí. Y eso me gusta. Ey, tú me has dado más de lo que merecí. Y eso I like it. Wow. Y yo quiero aprender a vivir para ti. Y eso me gusta. Porque me gusta. I like it. I like it. Me gusta. I like it. Me encanta cómo me amas a mí. Y eso me gusta. Wow. Tú me has dado más de lo que merecí. Y eso I like it. Y yo quiero aprender a vivir para ti. Y eso me gusta. Porque me gusta. I like it. Me gusta. Tú sabes like que fallo y aún así me quieres. Yo buscando en el mundo otros placeres. Yo quiero aprender siempre a hacer lo que quieres. Que entre lo bueno y malo es a ti a quien prefiere. Me levanto en la mañana, tengo problemas pero calma. Ey, aunque me encuentre yo sin rumbo, tú tienes el mapa. Con preocuparme no hago nada, con yo quejarme no se avanza. Porque si tiene no tiene solución, pa' que mi mente se me cansa. Así que aquí tú estás bien, no hay gol, tú estás bien. Aquí tú estás bien, no hay gol, tú estás bien. Aquí tú estás bien, no hay gol. Porque si ya, yo siempre me responde. No importa por qué, ni cuándo y dónde. Si hay problema, él nunca se esconde. Así que aquí tú estás bien. No tengo lo que quiero, pero he visto su luz. En momentos de desespero, pero ahí estás tú. Si la marea subió, fuiste tú quien la calmó. Eres tú y no yo, fuiste tú quien me ubicó. Porque, ok, tú nada, tú tienes la brújula. Ok, tú nada, tú tienes la brújula. Ok, tú nada, tú tienes la brújula. Ustedes no le llegan, ¿cómo es que vivo tan ruleta? Lo mío no se trata de aparataje, diamante y beta. Tengo una vida completa, la gente me respeta. Desde Santo Domingo, Dios me escogió para hablarle al planeta. Yo lo que estoy es bendecido. Hey. Yo lo que estoy es bendecido. Hey. Bendecido y próspero. Próspero. Hey. Bendecido y próspero. Próspero. Hey. Yo lo que estoy es bendecido. Con papá Dios estoy frío, ya no tengo los bolsillos partidos. Él me puso lo mío y yo para cada desafío. Mi señor 100% confío. Él tiene la paca. Él es el dueño del oro y la plata. En la temporada de la vaca flaca siempre me da mi piñata. Él es fiel, me puso a brillar sin Cartier. Y hasta mi fe subió de nivel. Yo no lo sigo por la leche y la miel, sino por lo grandioso que sé. Ellos ven el progreso y solo se enfocan en eso. En los panes, los peces y los pesos. Pero no quieren vivir el proceso, lo siento. No tan ready para eso. Y aquí la gloria es del King. Esto es New Generation Music. Mania el Spectrum en el beat. The Christian DJ Society. Desde mi casa. ¿Dónde está el gigante? Traigan lo que me puse los guantes. Ready para la pelea. Dios va adelante. Ya está escrito quién será el triunfante. Aquí nadie voltea. Ready para la pelea. Ready para la pelea. Ready para la pelea. Ready para la pelea. Comenzó el combate, fácil le dije a que mate. Si usted no cree, no trate. Tengo la unción, aquí no hay empate. Ayuno y oración más fuerte que el karate. Peleando contra los deseos, golpeo mi carne y al diablo noqueo. Al tipo se le puso feo, viene contra mí rápido, lo bloqueo. Flow de barrio pero con altura, santidad, soporte

me acabaron las maneras y me lancé como sin fuerzas. Eres el agua que se llena, la sinergia es lo que suena. La fe me corre por las venas y va directo a mi condena. Pero llevaste toda la pena. Ahora no camino solo, tú me dices no desmayes. Dicen que eres invisible, yo te miro en las calles. Soy salida, eres la cura que quita todos los males. Si lo sabe Dios, que lo sepa la calle. Con una sola familia, una misma misión. Escúchame, nadie me hallaba, pero tu alma me encontró. Una promesa que me dio la dirección. Y ahora no te cambio por nada, de ti yo no me alejo por nada. Tú eres el que llena mi alma, tú eres el que llena mi alma. Y quiero decirte, si tú vives, pues yo vivo. Si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo convencido, no hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo. Si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo convencido, no hay nada como tu amor. No hay nada como tu amor. En las mezclas, DJ Arandi. Porvenirense. DJsRevolution.com. Dios nunca falla. Algunas veces yo me quejo, porque no tengo lo que anhelo. Pero mi pai me dio un consejo, que mi fortuna está en el cielo. Ay, tú eres el que sabe lo que a mí me conviene. Todo es positivo, sé que de ti proviene. Aunque la marea suba, tú me sostienes. Y a pesar